las compañeras y compañeros de Xochimilco, a la compañera Elvia de Xochimilco, que nos acompaña acá y nos pueda compartir un poquito también de lo que están haciendo allá en la alcaldía de Xochimilco. Bienvenida, compañera. Buenas tardes, sean bienvenidos todos los pueblos que están en resistencia, que están en lucha. Reciban un caluroso abrazo de la Coordinación de Pueblos y Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco. Xochimilco, que fue un lugar de ojos de agua, de flores, de milpas, de cerros llenos de árboles, y que desgraciadamente esos ojos de agua han quedado secos. Nuestra tierra ha quedado seca, llena de socavones, llena de muerte. ¿Por qué? Porque se llevaron el agua, porque se llevaron la vida. Yo agradezco, en nombre de mis compañeros, que vengan ustedes aquí a darnos sus enseñanzas, a darnos fuerzas, porque se necesita mucha fuerza para estar en esta resistencia en contra del poder, de ese poder que desde las presidencias nos llama adversarios, adversarios por defender nuestra tierra, por defender nuestra agua, por defender la vida y la vida de los que todavía no nacen y de los que están chiquitos y de los que vivimos todavía, aunque estemos viejos. Yo hago un llamado para que todos los pueblos nos unamos, para ya no permitir que quieran venir a colonizarnos nuevamente. Aquí a nuestra tierra vienen a matar los humedales poniendo carreteras encima. Vienen con su sed de filmación a dejarnos su basura, su mugre, sus plásticos. Estamos hartos de todo eso. Por eso yo les hago otra invitación, porque en mi pueblo, Santa María Nativita Zacapan, que significa lugar donde nace el zacate, donde está el zacate, allí los vamos a recibir el próximo jueves 7 de abril, en un lugar llamado El Semillero. Semillero porque ahí surge la vida de las plantas y nos quieren arrebatar ese pedazo, eso poquito que estamos defendiendo para poner sus edificios. Compañeros, ¡vivan los pueblos indígenas! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Gracias, Tamati.